sin que nadie lo disponga, porque yo no tengo dueño, mi fortuna está en mi sueño. Mi campo es una guitarra, tengo en el pecho una garra que es un león que se abalanza, y mi vida es una lanza con un cántar por la barra. Cuando nace un buen cantor, la madre tierra se alegra, y hasta los vientos me integran un gran concierto en su honor. Como un pingo escarciador, en un trote que no afloja, contra la vida se arroja, y el compadre su vigüela le falla la Montesuela y le encanta la cocoja. Yo canto a los cuatro vientos porque no tengo frontera. El corral me desespera porque castra el sentimiento. Voy cantando lo que siento. Y el que quiera que me escuche, no hay Calcuta que no luche, pues para eso está estrenado. Y el que tenga un estripa simple fuerte y desescuche. Sí, para escucharlo, y no es para grabarlo ni para un responderiano. Si me la atrevo a atracar esta flor a su camino, es porque pienso, imagino, que usted tiene un costillar y yo lo quiero ensillar con este trago de vino. No crean que son bravatas ni se den por provocado, pero donde yo he pisado quedó la huella en mi pata. El canto se me desata, como llego a la matrera, siempre fiel a su manera, buena libre y orejano, pues no se ha inventado la mano que le ponga una tranquera. Allí donde haya un asado, donde haya una jineteada, donde esté la paisanada refirmando lo pasado, allá estará mi encordado, siempre firme en el repecho, porque me asiste el derecho de todo criollo que canta, de vertir por la garganta lo que le gusta.